Bueno, y a esta hora vamos a conversar con el intendente, el doctor José María Echeverri. Ayer, por supuesto, presente allí en el en la inauguración de este periodo de sesiones legislativas. Bueno, para conocer también su opinión. ¿Cómo está, intendente? Buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Vos bien. Y toda tu audiencia. Gracias, bien. Intendente, por atendernos. ¿Le pareció largo el discurso o no? No, son discursos... Yo me he prometido a los concejales hablar cada vez menos, si puedo. Pero normalmente uno tiene que hacer un balance. Es el acto institucional más importante que tiene la democracia o la república en nuestra provincia, en la nación y en los municipios, que es el informe que el Poder Ejecutivo hace al Departamento Deliberativo respecto del funcionamiento de la ciudad, la nación y la provincia. Y me parece que a veces hay cosas que hay que tomarse su tiempo. Ayer cuando escuchaba el discurso de la presidenta, me pareció un discurso absolutamente sólido, planteando claramente hacia dónde va el país, hacia dónde piensa ella que tiene que ir al país. Me parece que es la oportunidad que tienen que hay en la República, en la democracia, para poder dar cuenta de los actos del gobierno. Me parece un acto que a veces se hace muy extenso y la falta de síntesis a veces conspira contra el gusto de la gente. Pero la verdad que me parece importante que se pueda reconocer y valorizar esto. Me parece muy importante, en esto destaco la presencia de la radio, de Informe también allá en La Plata. Creo que es muy importante que los medios también tomen en cuenta la trascendencia que esto tiene, que no es un acto más solamente para ir a aplaudir al gobernador, a la presidenta, o venir a escuchar al intendente cuando tenga que abrir la jornada acá, ¿no? Seguro. Bueno, en realidad arranqué con esta pregunta porque he escuchado a legisladores diciendo, algunos que están, por supuesto, de acuerdo con el tiempo que usó el gobernador, otros dicen que fue largo. Hay periodistas, inclusive, también que dicen, bueno, que fue medio pesado, otros dicen que no. Por eso arrancaba con esta pregunta. Pero el que estuvo allí, Fabricio Lucio, y que puede preguntar también de lo que se vivió en ese lugar, ¿no? ¿Cómo le va, intendente? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que destaca como central de este discurso del gobernador? Digo, yo creo que tuvo tres ejes. Regionalización, los anuncios del paquete de leyes que va a enviar y seguridad. ¿Coinciden estos aspectos o destaca alguna otra cuestión? Sí, coincido en eso. Me parece que además haría puntualmente de los anuncios de envío de leyes el vinculado al programa de, que creo que se va a llamar 100% aguas y 100% cloacas, que es una aspiración sumamente importante para el saneamiento ambiental de la provincia de Buenos Aires y la principal cuestión tal vez vinculada a la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? En materia de seguridad fueron definiciones del gobernador en su línea de trabajo que viene sosteniendo desde que asumió la gobernación, con un reclamo particular respecto al tratamiento por parte del Congreso de la Nación de la necesidad de una ley de responsabilidad penal juvenil. Y en esto la verdad que uno siente como que en la Argentina se arman debates cuando aparece algún muerto o algún hecho resonante donde algún pibe interviene como partícipe de ese delito, y luego esas voces se acallan y nunca se termina tomando una resolución. Ojalá que el Congreso de la Nación, como yo lo planteó la presidenta, este año tenga un año mucho más fructífero que lo que fue el año pasado, que esta oposición que tiene mayoría en el Congreso de la Nación trabaje y define algunas cosas que al país le hacen falta, ¿no? Uh-huh. ¿Comparte, digamos, la mirada del gobernador sobre puntualmente la seguridad? La estrategia del gobernador ha sido esta. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene una complejidad que no puede ser limitada a discusiones de tipo ideológico en algunos casos. Y la verdad que comparto que venimos de fracasos en la provincia de Buenos Aires. No venimos de éxitos ni de experiencia de éxitos. Vamos a pensar acá la vuelta de los problemas recurrentes en materia de seguridad, a pesar del mejoramiento de la situación económica generalizada. La verdad que no hay nadie que pueda venir acá a decir que me ha ido bien cuando ha tenido que asumir la responsabilidad en materia de seguridad. Porque no es cierto, si hoy la Argentina y la propia provincia de Buenos Aires tiene, para mí, el principal problema que tiene en materia de delito, que es el tema del narcotráfico o de la presencia de la droga en su vinculación con el delito, con el financiamiento del delito, con cierto tipo de delitos que son tan destinados a buscar recursos para poder adquirir todo. La verdad que no podemos decir que ha habido experiencia exitosa. Yo creo que hay que ser humilde, hay que trabajar, y no hay seguridad que, o programa de seguridad que se pueda hacer sin policía. En esto también hay que ser realista, El que piensa dar seguridad sin policía no entenderá absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. Uh-huh. Pero la provincia tiene una problemática particular y absolutamente compleja, y no creo que la cuestión pase solamente por la cuestión policial, sino que acá hay una decisión firme de la presidenta que crea este Ministerio de Seguridad y ojalá que rinda los frutos necesarios vinculado a estos delitos interjurisdiccionales graves, como es el tema del narcotráfico, donde Argentina, si bien como está reconocido, es un país de tránsito, uno siente y tiene la sensación de que es una cuestión que cada vez empieza a ser más preocupante y estar más presente en nuestro país. Uh-huh. Intendente, ayer durante el discurso el gobernador tuvo un párrafo importante para lo que va a significar en la región centro de la provincia este hallazgo de carbón en La Prida y el rol que va a tener Olavarría también en este marco. Digo, creo que también hizo mucho foco en ese aspecto, en el de la producción y en el del desarrollo productivo de la provincia, ¿verdad? Hay dos cosas, si la etapa que viene, que es la etapa de la exploración, donde ya hay en la Dirección de Minería de la provincia un pedido para trabajar en esta línea de parte de una empresa, se concreta luego en la etapa de la exploración, primero va a cambiar la matriz energética de la provincia de Buenos Aires, porque muchas de las plantas que hoy funcionan con otro tipo de combustible van a tener un carbón disponible con prácticamente cero incidencia del transporte, que hoy tiene muchísima incidencia en nuestro país. Cualquier actividad económica, el transporte ha pasado a ser un elemento fundamental en la ecuación económica de esa actividad, y obviamente que la energía también lo es, y si es energía transportable como el carbón. Pero la verdad que a nosotros nos va a cambiar, creo que va a aparecer una nueva unidad de negocio para la ciudad, que va a tener muchísimo que ver con la logística, los servicios, la experiencia que tienen muchas empresas de Olavarría en materia de metalmecánica, metalúrgica, servicios a empresas petroleras en algunos casos, o servicios a empresas enteras. Es decir, se abre una oportunidad que no va a poder ser absorbida por ninguna otra localidad de la región. ¿Sí? Uh-huh. El carbón puede estar en La Prida, pero indudablemente en una ciudad con la capacidad productiva que tiene Olavarría y diversificación de servicios y actividades va a permitir que esta nueva unidad de negocios tenga en Olavarría, obviamente, el punto de apoyo fundamental para esa actividad. Uh-huh. Intendente, la última de mi parte. Ayer cuando tras el discurso del gobernador hablábamos con legisladores de distintas corrientes, pero particularmente con estos dirigentes del pro peronismo que se han unificado en este bloque ahora, tal el caso del diputado Di Pasquale y el diputado Cura, coincidían en que el gobernador parecía estar dando un discurso abstraído de la realidad de la provincia, de que algunos datos y cifras que brindaban eran totalmente encontrados con la realidad que uno camina a diario en la provincia. ¿Qué hay para decir al respecto de esto? Digo, porque usted también camina a la provincia. Sí, yo creo, y lo digo con respeto y el afecto que le tengo tanto a Mario como a Marcelo, que lo conozco de la época del felipismo, me parece que la posición tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, y a veces también lo veo acá en la ciudad, después del 28 de junio, de la derrota que tuvimos el oficialismo en aquel 28 de junio del 2009, no le encontró la vuelta a cómo pararse frente a un gobierno que siguió trabajando y siguió haciendo cosas. Es muy difícil, uno lo entiende, ellos no lograron articular una propuesta común bajo ningún punto de vista. Uno ve lo que ha sido, y ayer lo marcó la presidenta, el trabajo legislativo de la oposición en el Congreso absolutamente pobre, que no lograron sacar una sola ley. Y la verdad que lo que uno siente hoy en la gente es claramente un gran apoyo a la presidenta, hay un apoyo importante al gobernador. Me parece que en este sentido uno ve, entiende cuál es el rol de la oposición, pero también es cierto que se han quedado sin algún elemento para proponer alternativas en la provincia de Buenos Aires o en la Nación. Y esto es muy duro. Me parece que la oposición, inclusive después del fallecimiento de Néstor Kirchner, ha perdido definitivamente el rumbo en la Argentina, no tiene proyecto alternativo al del gobierno, y la gente se ha dado cuenta. Por ahí para nosotros fue duro explicar también que perdíamos con un espacio político que no tenía una propuesta y que era imposible que se juntaran muchas de las voces que se estaban juntando en esa oposición, y la verdad que el tiempo nos dio la razón. Ojalá que el país no haya perdido una oportunidad. Bien, intendente, sobre este tema ya habló en alguna oportunidad, estoy hablando del programa de regionalización, bueno, esto que anunció Santiago Montoya cuando estuvo en Olavarría. Usted ya dio su opinión respecto a lo que significa que Olavarría pueda ser cabecera. Pero vale la pena recordar y que usted nos diga una vez más, qué puede pasar para Olavarría, ¿no?, siendo cabecera de este programa. Pero Olavarría, creo que lo importante es el proyecto. A ver, lo importante era la posibilidad que la provincia de Buenos Aires se organice de una manera distinta a lo que se ha venido organizando. Uno cuando ve y repasa las actividades, las responsabilidades que tiene la provincia de Buenos Aires, uno ve con el tiempo, con el transcurso del tiempo, cómo los municipios nos hemos tenido que ir haciendo cargo cada vez más de funciones que eran propias de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos arreglando edificios, estamos colaborando con las fuerzas policiales, estamos invirtiendo con recursos propios en cámaras de seguridad. El municipio y digo los contribuyentes de Olavarría, por cosas que la provincia debería hacer, tenemos políticas sociales activas, que en muchos casos son financiadas por la provincia, pero que en otros son financiadas por el gobierno municipal y que nos distingue dentro de la región, dentro del centro de la provincia de Buenos Aires. Me parece que el proyecto de regionalización puede mejorar la eficiencia y la eficacia del Estado provincial, y este debe ser el objetivo. Lo secundario, pero que a nosotros nos viene bárbaro, es la posibilidad esta que ha pensado Santiago Montoya, el gobernador, de que Olavarría sea una de las cabeceras de la región nuestra, ¿no? Y esto, como ciudadano, tiene que generar un efecto positivo en cuanto a la centralidad que esto ocupa, hacer uno de los pueblos claros de desarrollo del interior de la provincia de Buenos Aires. Uno ve, solamente recorriendo la región nuestra, Tandil, Azul, Olavarría, uno ve el desarrollo, la pujanza que tiene hoy nuestra ciudad, que ninguna de estas ciudades que estoy nombrando la tiene en este momento. Uno ve la cantidad de edificios que tenemos en Olavarría, la obra pública que hay en este momento en la ciudad, con recursos propios de la ciudad, que no se ven en estas dos localidades, que otras veces fueron el modelo en el cual muchos olavarrienses se miraban, y hoy la verdad que nosotros ocupamos un lugar absolutamente central en ese lugar de desarrollo y polo de atracción de inversiones. Así que esto nos va a agregar una posibilidad, una potencialidad más como ciudad. Y una cosa que digo, el que la tenga, que ponga en práctica, que no sé quién será, hay que tener mucho cuidado con aumentar el costo burocrático de la provincia de Buenos Aires, pues ya hay una presión fiscal que más no se le puede agregar a los bonaerenses, por un lado. Y lo segundo es que no nos transformemos en una ciudad de burócratas y administrativos, que hay que tener mucho cuidado con eso del equilibrio. Olavarría es una ciudad de una increíble pujanza, creatividad e innovación en parte de sus empresarios, por parte de sus trabajadores que no están, que están preparados para actividades creativas, innovadoras, que agregan valor permanentemente. Y a veces el peso de las burocracias en algunas ciudades, uno lo ha visto, han sido un contrapeso justamente a la innovación y al desarrollo que caracteriza ciudades como la nuestra. Así que habrá que encontrar punto de equilibrio, pero sin duda que es mejor, obviamente, ocupar ese rol central en un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Bien, intendente, agradecerle la gentileza. Y antes una pregunta un poco más liviana, si se quiere, pero para irnos preparando. ¿Tiene previsto hablar 1:22 usted el 1 de abril? Como mínimo 1:40, porque si la presidenta habla 1:40, ¿por qué son menos? No, lo que te decía al principio, hay que tratar de ver si podemos resumir. También es cierto que es el... No digo, si uno sabe cuánto... Del mandato, y no es poca cosa. El Correa ha tenido una... uno siente y lo decimos públicamente porque es lo que la gente lo transmite. Hay dos cosas que uno recoge de nuestros vecinos permanentemente. Los cambios que está teniendo la ciudad para bien, lo linda que está la ciudad, y en esto ha tenido muchísimo que ver la inversión pública, el trabajo del Estado municipal en estas cosas. Me parece que obviamente hay que reflejarlo en esos discursos, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más liviano posible para ustedes y para los concejales. Pero también hay que reconocer que la única vez en el año que nos encontramos cara a cara con el Consejo Deliberante, ¿no? Es cierto. Así que... Y se pueden decir cosas en el ámbito formal también, y no tanto por los medios o la tribuna de los medios, digamos. Sí, me parece que eso, rescato el ámbito institucional, me parece que vale la pena por eso. Y ayer, me parece que te saco 2 minutos, creo que el discurso más importante de la jornada fue el que dio la presidenta. Digo, lo digo con respeto de Daniel, del gobernador. Creo que la presidenta trazó y volvió en lo personal, siento, a muchas de las cosas que Néstor Kirchner planteaba ya por el 2005. Y que fueron la razón por la cual mi padre desembarcó en el kirchnerismo y nosotros acompañamos este proyecto. Hubo mucho de eso y creo que con los días se va a reconocer desde las cosas prácticas hasta las cosas profundas del discurso de Cristina de ayer. ¿Y eso hace ratificar la pertenencia al proyecto, José? ¿Cómo? Si eso hace ratificar la presencia al proyecto, digo, o la presencia dentro del proyecto de la presidenta. Sí, me parece que es como que cada tanto es bueno saber que vos tenés un marco de coincidencia profundo que te hace partícipe y que te sentís parte de eso, ¿no? Me parece que lo que... Un párrafo muy importante de la presidenta. en el discurso de ayer, que hace que la revincula con la clase media, que la revincula con sectores a los cuales nosotros siempre nos hemos sentido partícipes y pertenecientes desde lo social y desde lo político, y me parece que ahí hubo cosas para destacar en ese discurso, hasta cosas que parecen simples, pero que la Argentina tiene que tener como esa nueva ley de adopción. El drama que nosotros tenemos con los chicos en Argentina, con la niñez, con la infancia, ameritan una nueva ley de adopción, una ley de adopción muchísimo más, que dé muchísimo más celeridad a los trámites, que permita construir la oportunidad y un proyecto de vida para los pibes. Y la verdad que hoy, como estamos legislativamente, eso, por más esfuerzo que hagan los jueces, los trabajadores sociales, los servicios locales, es un tema bastante difícil. La verdad que la presidenta en su discurso inaugural haya destacado la propuesta de una nueva ley de adopción, me parece una cosa, de esas cosas profundas que tienen discursos que donde normalmente se habla de economía, se habla de otras cosas, y que tiene que ver con un profundo sentido humano en algo que golpea la realidad de todos nosotros y que a veces no se ve porque no te llega como una cuadra de pavimento, una placa o un parque nuevo, ¿no? Intendente, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego.